La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y del Caribe 2018 están en Canal 11. Del 19 de julio al 3 de agosto, disfruta de los encuentros, resultados y resúmenes de esta fiesta deportiva en el 11 en Barranquilla. Próximamente por Canal 11. Noticias, prestigio informativo. 6:02 en la hora del centro. Muy buenos días. Esperamos que haya pasado usted buena noche. Ayer llovió mucho a lo largo de la tarde y noche aquí en la Ciudad de México y le agradecemos que nos acompañe. Miss, muy buenos días. Y si a usted le parece, le contamos a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional lo más importante que ha pasado en las últimas horas. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la meta de crecimiento económico durante su sexenio será de 4% en promedio. Hoy vence el plazo para impugnar la elección presidencial. De no haber ninguna, que no va a haber ninguna, se adelantará la entrega de constancia de mayoría al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El INE designó a los interventores para retirar el registro a los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza que no alcanzaron el 3% de la votación. Esta mañana a las 8 de la mañana será tema de nuestra mesa de martes con dirigentes de estos partidos. La Suprema Corte declaró que no puede suspender la creación de la Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa, así lo dice. La inflación se aceleró por primera vez en lo que va del año. Alcanzó un nivel de 4.65% en el mes de junio. Suman ya 11 los niños rescatados en una cueva en Tailandia. Falta uno más, un menor más y su entrenador. Ellos permanecen atrapados, pero empieza a ser esto realmente un éxito la forma en que se ha podido rescatar a los 11 niños. Insisto, faltan dos. Falta el entrenador, que parece que es muy avezado, y falta un niño más, que por lo que cuentan es también uno de los más, con los que tienen como mejor salud, y es de los más vivos, diría yo, de los que quedaron atrapados. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Brett, a un nuevo personaje con perfil conservador como el nuevo juez de la Suprema Corte. Deberá ser avalado por el Senado. Hoy se ponen en marcha los partidos de semifinal en Rusia. Dicen que esta es una final adelantada entre vecinos. Francia va contra Bélgica y mañana Croacia contra Inglaterra. Yo no sé si sea una final adelantada. Viendo a los croatas y viendo la contundencia y la, yo diría, la sensatez futbolística de los ingleses, me parece que más allá de que pueda ser una final adelantada Francia y Bélgica por cómo han jugado, creo que no, ya a estas alturas, así como decir Croacia o Inglaterra, no, yo creo que los cuatro están, ahí están los cuatro mejores equipos del mundo en este momento. Agregaría, a pesar de todo, Alemania y colocaría un nivel más bajito a Brasil e Inglaterra. Noticias, prestigio informativo. El nuevo funcionario que nombró el señor Donald Trump, usted se llama Brett Kavanaugh. Lo que pasa es que ahí se nos metió un pequeño, como luego dicen, duendecillo en el proceso. Y yo, la verdad, vi el nombre ayer, pero ¿para qué le digo mentiras? No lo memoricé. Bueno, al ratito le damos los detalles. Al rato Leti le contará los detalles en la información internacional. Bueno, de nuevo mismo y buenos días. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. También en el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Muchas gracias que está con nosotros. Bueno, iniciamos hoy con estas imágenes que espero que le causen un poquito de gracia, ¿no? Esto es China y lo que están entre lo que están caminando estos chinos son chiles. Es en el Hunan, en Chile, el reto es comer 50 chiles tabasco en el menor tiempo posible. Claro que se asegura que en la mayoría de los casos de ahí salen corriendo al baño, ¿va? Los concursantes se meten a una alberca repleta de ajíes, que es otra variedad de chiles. El ganador logró comerse los picantes, a ver, póngase usted a prueba, en tan solo 68 segundos. ¿Cómo ve, mis? Bueno, sin embargo, el concurso durará todo el mes de julio, lo que dura el festival de Scala Scoville. Una medida de picantes coloca el sabor de los tabasco entre el jalapeño y el habanero. Un equipo de médicos, por supuesto, no más faltaba, y baños cercanos, estuvieron pendientes de asistir a los más enchilados. Ahora sí que, ve usted, mire, vea la cara de este. Ya iban, ya sabe. Él sí, de pronto tuvo que tomar agua, ¿no? Bueno. En todo momento, los valientes participaron, contaron con agua para sobrellevar, pues, la enchilada. ¿Cómo vio usted? ¿Se metió una cosa de esas? No, yo sí, la verdad que, pues, hay cosas divertidas, y esto no dudo que sea divertido, pero bueno. Y ahí van, toman su, y además se ve que es un producto, muy consumido allá en China. Así que si en la cabina traen, le quieren hacer alguna maldad a alguien, dile, oye, te invito a China, va a haber un concurso padrísimo. Y si regresas, te doy el sí. No más faltaba. Bueno, vámonos a las 6:08 en la hora del centro y vámonos a la terca realidad. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que durante los 3 primeros años de su gobierno no aumentarán los combustibles más allá de lo que suba la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Si la inflación es 4, eso aumentará los combustibles, no más, no menos. Pero también hay algo. No bajarán los precios de la gasolina hasta dentro de 3 años. A ver, no es fácil, y no lo digo en contra de López Obrador, sino no es fácil mover la maquinaria de un país llamado México y con la economía mundial y la economía nacional ahí en el camino, no es fácil. Luego de acordar un trabajo conjunto con la Concamín para que México crezca en materia económica e industrial, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que la idea es tener un repunte del 4% global en su sexenio. Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. El tabasqueño reiteró que en los primeros 3 años de la próxima administración no habrá incremento a hidrocarburos y, en cambio, urgió al rescate del sector energético. Ese es mi compromiso. 3 años. No van a haber gasolinazos. Pero no solo no va a haber gasolinazos, no va a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Es mi compromiso. Reiteró que la economía nacional no se sustentará en el aumento de impuestos o la creación de nuevos y, por el contrario, se apoyará con proyectos a zonas económicas de mayor rezago. El único compromiso que tenemos es el de bajar el IVA y el impuesto sobre la renta en la zona fronteriza. Y lo vamos a cumplir. Pero estamos analizando la misma posibilidad en todo el corredor del Istmo, precisamente para impulsar el crecimiento económico. Dijo que parte del desarrollo nacional consistirá en la descentralización del gobierno federal, como reubicar a secretarías de Estado en diversas regiones del país. Por la tarde, se reunió en privado con integrantes de la Concanaco. Al finalizar, el dirigente empresarial celebró los proyectos en materia de infraestructura contemplados para la próxima administración. Lo que son los proyectos de infraestructura para tener un México más armónico, más equilibrado, con menos desigualdades y con igualdad de oportunidades para todos. Otro programa que destacaron fue el de becas educativas, o en su caso, el de capacitación para el trabajo a 2,600,000 jóvenes que hoy no estudian ni trabajan. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. El Movimiento de Regeneración Nacional cumplió 4 años. Fue el 9 de julio de 2014 cuando Morena obtuvo su registro como partido al Instituto Nacional Electoral. Con este motivo, López Obrador publicó en su cuenta de Twitter que este instituto político es un fenómeno, él dice, mundial, y agregó que deja que cada quien haga sus propias reflexiones. Ahí tiene usted el tweet que envió y el video para los que lo quieran ver. 4 años de Morena, que han sido 4 años sin duda alguna exitosos. Ha sido una irrupción para la sociedad mexicana un cuanto tanto inesperada. Morena no se hace de la noche a la mañana, es conformado por personajes de la vida del país que estaban antes en otros partidos y más nuevas generaciones que lo ven como su opción para la política. El gran asunto, como ya platicábamos en la noche aquí en Canal 11, en nuestra mesa de 8 a 9 de la noche, que es que no regresemos al tiempo del partidazo y todo eso, ¿no? Pero todo eso pues está por reescribirse, y también por la sensatez, la objetividad, la pausa, la meditación que lleva en efecto los propios integrantes de Morena, que hoy se convierten, sin duda alguna, en la fuerza política del país. Hoy vence el plazo para presentar impugnaciones a la elección presidencial, y de no haberla, que no le adelanto, no lo va a haber, se adelantará la entrega de la constancia de mayoría, ¿a quién? Ya saben quién. La constancia, que acreditará a Andrés Manuel López Obrador como próximo presidente de nuestro país, podría entregarse antes del 6 de septiembre, fecha límite que tiene el Tribunal Electoral para tales efectos, si no se presenta alguna impugnación durante las próximas horas. Primero tenemos que esperar, porque hasta hoy en la noche y mañana en la mañana vence el plazo para que impugnen los cómputos de la elección presidencial. Si no hay impugnaciones a los cómputos, entonces ya podríamos ver en efecto la posibilidad de adelantarnos a la entrega de la validez de la elección primero y la entrega de la constancia de mayoría. La magistrada presidenta del máximo órgano electoral de nuestro país, Janine Otálora, reconoció que se esperan menos impugnaciones de las previstas en el arranque del proceso electoral, gracias a factores como la participación ciudadana. Yo creo que fue como la gente se comportó. Primero, lo bien que fue llevado el proceso electoral, la jornada electoral. Tuvimos, para lo que era esperado, pocas impugnaciones. Durante el foro Certeza Jurídica rumbo a la validación de los comicios 2018, Otálora garantizó que el tribunal calificará de manera imparcial el proceso 2018. Estamos unidos y preparados para garantizar certeza jurídica en la fase de la validación de las elecciones federales y locales. Seremos independientes y neutrales. Seremos altamente profesionales y actuaremos en todo momento apegados a derecho. No tenemos ni filias ni fobias con respecto a ningún actor o partido político. 11 Noticias, Lisandro González. El INE definió a los interventores que conducirán el proceso de liquidación de los partidos que perdieron su registro en la elección federal. Nueva Alianza y Encuentro Social. Le reitero, hoy 8 de la mañana en nuestra mesa de los martes estaremos con los dirigentes de estos partidos. Por alguna razón no puede venir el presidente de Encuentro Social, pero estará un representante de Encuentro Social y estará el presidente de Nueva Alianza a las 8 de la mañana. ¿Qué hacer? ¿Qué les preguntamos? ¿Por dónde le entramos? Digo, usted y yo sabemos dónde está buena parte del asunto y espero que a las 8 de la mañana le podamos responder algunas de sus preguntas, o plantear, más bien dicho, algunas de las preguntas a estos representantes de los partidos. Inició el proceso de liquidación de Nueva Alianza y Encuentro Social, partidos que de acuerdo con el cómputo distrital perderán su registro nacional porque no alcanzaron 3% de votos requerido por la ley en una de las tres elecciones federales. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral seleccionó a los dos interventores que serán responsables de controlar y vigilar el uso de los recursos y bienes de ambos partidos. Todas las cuentas, que los activos, los pasivos de los partidos, tienen que ser supervisados por los interventores y su firma se registra de inmediato en las cuentas formalmente aperturadas por los partidos. No habría ningún movimiento que pudiera pasar sin la firma de estos interventores. Los interventores designados vigilarán los bienes de los partidos hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide las elecciones y confirme la pérdida de los registros, lo que podría ocurrir a finales de agosto. Les digo, esto es un procedimiento que nos dice que el sistema de partidos está abierto, que no es un club cerrado, que hay una puerta de ingreso para la constitución de partidos, pero también hay una puerta de salida cuando la gente no da el 3% en al menos de una votación. El partido Encuentro Social advirtió que defenderá su registro. Vamos a ir a todas las instancias, como lo dijo nuestro presidente nacional, Hugo Eric Flores. Vamos a luchar con uñas y dientes por la vía legal este asunto y vamos a tratar de lograr el objetivo de seguir vigentes aquí en nuestro país. Máxime que no tuvimos malos resultados. También Nueva Alianza aseveró que acudirá al Tribunal Electoral para buscar resolver su permanencia a nivel nacional. Y anunció que impugnará la elección de diputados porque detectó irregularidades en el conteo de votos de varios distritos. 11 Noticias, Armando Gama. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, se comprometió a respetar y colaborar con el nuevo gobierno. Recuerde que era uno de los grandes, este hombre, ahora líder de la CTM, y en otro tiempo todos los líderes que tuvieron, la Güera Rodríguez Alcaine, don Fidel Velázquez, Joaquín Gamboa Pascoe, todos ellos, eran el gran, gran apéndice del PRI. Eran los que destapaban presidentes y eran los que iban a ver al presidente y decían, los trabajadores, decían, señor presidente fulano de tal, el primer trabajador del país. Ya se les fue. Todo con que desean las autoridades, nuestro respeto, nuestra cooperación, lo que se requiera, pero todo con la ley en la mano. Y haremos lo que a nuestro alcance esté para ayudar al nuevo gobierno a que no tenga broncas con el gobierno de Estados Unidos, a que sigan viniendo inversiones y a que los trabajadores sigan aumentando sus ingresos y sus prestaciones. Él también, líder del Congreso del Trabajo, aseguró que mantiene una buena relación con Luisa María Alcalde, propuesta como próxima secretaria del Trabajo, una mujer joven que va a ser una, yo creo que va a ser, muchos tenemos la oportunidad de conocerla, digamos en entrevistas, etcétera, pero creo que va a acabar siendo uno de los grandes hallazgos que va a tener este país en los próximos años, la secretaria del Trabajo, porque más es una mujer muy bien formada al amparo de su formación académica y su formación profesional, y es una ventaja, es una mujer joven, atractiva, y creo que puede ser algo sumamente interesante para el gobierno de López Obrador. Va a ser de las caras más atractivas, usted lo verá. En Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su gobierno tiene todavía el reto de revertir condiciones de pobreza, igualdad social e inseguridad. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que si bien el país tiene retos pendientes en seguridad, desigualdad y pobreza, por primera vez en muchos años, durante su administración, la economía mexicana ha crecido de forma constante. Por primera vez en muchos años, la economía nacional ha venido creciendo de forma constante. Y si bien no hemos crecido al potencial que México tiene y que yo creo habrá de alcanzar, muy especialmente a partir de los cimientos que hemos colocado en los cambios estructurales que implementamos en distintos sectores de la economía. Y eso nos permite hoy saber que nuestro país logró acumular o estará acumulando más del 13% de crecimiento a lo largo de 6 años. En gira de trabajo por Guanajuato, Enrique Peña Nieto inauguró la ampliación y modernización de la carretera San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo y otras obras. Obras con un valor de 1.300 millones de pesos que su gobierno ha puesto a disposición de los guanajuatenses y con 5.000 empleos directos e indirectos que se han generado. El jefe del Ejecutivo recordó los avances en materia de infraestructura logrados en esta administración. Son más de 6.400 kilómetros de infraestructura carretera que se habrán realizado en esta administración. Y reconoció lo que falta por hacer. Donde todavía tenemos un gran reto en revertir condiciones de pobreza, lograr mayor igualdad entre nuestra sociedad, ser mucho más certeros y eficaces en el combate a la inseguridad. Más tarde, en la inauguración de la 12ª Brigada de Policía Militar y su unidad habitacional, Peña Nieto insistió en que se debe actuar de manera más eficiente para revertir los índices de inseguridad. Y en esta tarea no la podríamos acometer con mejores resultados sin el apoyo, sin el compromiso y entrega patriótica de nuestros soldados, pilotos y marinos. Hasta 2012, en el país había solo 3 brigadas de la Policía Militar, las 3 en la Ciudad de México. En esta administración se inauguraron otras 10. 11 Noticias, Judith Hernández. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no tiene competencia para suspender la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Iguala. Es un asunto importante. Esto en respuesta a la petición de la PGR para incumplir las sentencias que ordenan crear esta comisión para la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Aquí el gran asunto, usted y yo lo sabemos, es cómo le vamos a hacer entonces, porque lo que tenemos que hacer es crear una comisión que constitucionalmente no esté establecida. Entonces habrá que buscar salidas, pero si la Corte dijo yo no puedo decir que no y da las razones por las cuales puedo decir que no, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A que o sigue vigente la idea de crear la comisión y hay que crearla o que se quede en el limbo o qué? Porque en el fondo está el gran tema de este país de los últimos años, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. A propósito del Día Mundial de la Población, se está conmemorando el 11 de julio, es 11 de julio mañana, el INEGI dio a conocer algunos datos, a ver qué, para que sepamos más o menos quiénes somos, ¿no? ¿Sabe que las causas más frecuentes para que los niños dejen la escuela está en qué temas, cree? ¿Falta de recursos económicos o falta de interés? Bueno, esta es una nota para que usted sepa ¿quiénes somos? En México, 2 de cada 10 niños de entre 6 y 11 años de edad no asisten a la escuela y el 16% de jóvenes de 12 a 17 años no cursan la secundaria o bachillerato, de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI y difundida a propósito del Día Mundial de la Población, que se celebrará el 11 de julio próximo. Entre los principales motivos para que jóvenes de entre 12 y 17 años abandonen las aulas está la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela e insuficientes recursos económicos. El Instituto de Estadística y Geografía destaca que en el país no sabe leer ni escribir el 5.5% de la población mayor de 15 años, dividido por grupos de edad, el 19% de los adultos mayores de 60 años, el 4.6% de las personas entre 30 y 59 años, el 1.2% de los jóvenes de 15 a 29 años y el 2.3% de los niños de 8 a 14 años. La Comisión Económica para América Latina recuerda que el analfabetismo limita el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad, además de repercutir durante todo su ciclo vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Vámonos a los deportes, mi querido Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo bien? ¿Te ha ido? Ya todo bien, todo listo para la primera semifinal el día de hoy. Bélgica ante Francia, yo creo que es la semifinal más atractiva. Francia, un equipo joven, oye, con fíjate, mucho talento. Yo he escuchado eso y ahora decías, ¿no?, de una final adelantada. Pero, ¿sí? ¿Qué le pides al Inglaterra-Croacia? Sí, también, obviamente, dos equipos muy talentosos. Inglaterra, un equipo lleno de jóvenes. Sí. Y Croacia, un equipo más consolidado con Luka Modric como el estandarte, que ya saben lo que es jugar una Copa del Mundo. Ya estuvieron hace 4 años en Brasil, donde perdieron con México. Este año se les ve mucho más maduros. Pero el Bélgica-Francia tiene un sabor especial, obviamente. Sin las menores. Por tener ahí a Mbappé, por tener a Griezmann y de otro lado los belgas, que son un equipo que es un equipo también muy sólido, que se ve muy sólido y tiene una ligera ventaja. Pero vamos a escuchar las palabras. Las son palabras vecinos. Son vecinos, sí. Son frontera. Sí. Vamos a escuchar las palabras de Kevin De Bruyne. Después de su último entrenamiento, se dirigió a la prensa. Cuando eres parte de un mundial, siempre será el ahora o nunca. Como jugador, quizás tienes la oportunidad de tomar parte de un mundial o un campeonato europeo 2 o 3 veces en la vida. En otras competencias, si tú pierdes un día, puedes regresar algunos días después, pero aquí es diferente. Sabemos que estamos fuera si no ganamos. En 73 duelos entre ambas selecciones, la ventaja es para Bélgica, que se ha impuesto a los galos en 30 ocasiones. 24 triunfos han sido para los franceses y registran 19 empates. El entrenador de Francia, Didier Deschamps, dijo que será un placer encontrarse con su ex compañero Thierry Henry, aunque el exastro francés ahora sea su rival. Este martes, cuando se enfrenten en la primera semifinal del Mundial Francia y Bélgica, estarán en bancos opuestas, ya que Henry es asistente del entrenador belga Roberto Martínez. Aún así, Deschamps aseguró que sus jugadores están preparados para enfrentar a Bélgica. Este equipo de Bélgica es realmente capaz de realizar. Atacan muy rápido, lo hacen bien, lo hacen rápido. Así que me he asegurado de que mis jugadores estén preparados para cualquier escenario, para el comienzo del partido. Cualquier composición y durante el partido, si eso cambia. El otro duelo de semifinal se juega mañana, Croacia frente a Inglaterra a las 13 horas. Como ayer le adelantábamos, España ya tiene nuevo director técnico. La Real Federación Española de Fútbol anunció que será Luis Enrique quien tome las riendas de la selección, luego de la abrupta salida de Julen Lopetegui por haber firmado con el Real Madrid en vísperas del debut de España en la cita mundialista. El trabajo emergente de Fernando Hierro, que dirigió el equipo en la Copa y que no logró acceder a la ronda de octavos de final. Luis Enrique firmó por 2 años sin cláusula de rescisión y dirigirá el equipo español hasta la Eurocopa del 2020. Debutará dirigiendo a la Furia Roja el próximo 8 de septiembre en un juego ante Inglaterra en Wembley. Bueno, Javier, es tanto te va a gustar. Gianluigi Buffon ya fue presentado con el PSG. Ya sabes, vamos, soy a ver. Fan. Ahí está ya. Él, de la Muguruza, de Nadal. soy fan. Ahí están precisamente las imágenes en el Parque de los Príncipes. Fue presentado este hombre que por primera vez en su carrera va a vestir la playera del PSG, a pesar de su veteranía. Vamos a escuchar las palabras precisamente de Gianluigi Buffon. Hay una energía especial aquí, la puedo sentir. No sé si es por la situación, por la magia de París, por los aficionados o porque el presidente realmente me quería aquí. Gracias a todos por esto. O sea, está Javier, las palabras. Son ya 9 títulos los que tiene con la Juventus y 4 Copas de Italia. Así que vamos a ver, por lo menos yo creo que un par va a conquistar ahí. ¿Cómo son políglotas muchos jugadores? Sí. Este vive en Italia, nunca ha jugado fuera de Italia. Y un caballero, una gran personalidad, un líder personal dentro y fuera de la cancha. Sí, ¿no? Además dicen a mí que está muy guapo. Ah, bueno, ahí sí ya. oye, pero te iba a decir, vidas paralelas te platicábamos, ¿no? Sí. Modric, Giovanni y Dos Santos jugaron en el mismo equipo, bueno, en el Tottenham. En la misma temporada por el Tottenham. ¿Dónde está uno, dónde está otro? Señor Giovanni. Bueno, sale. Muchas gracias. Pausa. Es muy divertido, es muy sencillito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien. ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Chécate, mírete, muévete! Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Seis de la mañana, 31 minutos en hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con el periódico Reforma, que plantea algo que es empieza a aparecer como un hecho y un triunfo para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o así lo ve la CENTE. Dice, festeja la CENTE reforma muerta. Y además agrega, esperan que AMLO la abrogue. Advierten maestros que estarán atentos a que el tabasqueño cumpla su palabra. Textual, la reforma laboral que llamaron educativa, queremos que se derogue por completo. No está escrito hasta que no se deroguen de manera efectiva los artículos 3 y 73. La idea de nosotros es tumbar la reforma, pero no sabemos si el gobierno que viene efectivamente lo haga. Si Enrique Peña Nieto, quien venga, no cancela la reforma educativa, nosotros en los hechos vamos a seguir cancelándola. Es lo que dice la CENTE el día de ayer. Y en el recuadro que se encuentra aquí, y mientras la CENTE anda de enjauja, ese es un asunto, me parece que más delicado de lo que parece, pero anda en jauja, el CENTE, el sindicato, tiembla, es lo que dice el diario. Bueno, ¿qué más tenemos la mañana de hoy? ¿Qué desiste Anaya? Dirigir el PAN, yo creo que es lo mínimo. Caen 8 agentes por abuso policial del ataque al reportero de TV Azteca y del propio periódico Reforma. Recordará usted de lo cual le dimos cuenta. Y este es algo que se convirtió en viral. Lo va a poder encontrar en las redes. Un grupo de niños, es un video que muestra el paso de un policía de Texas, en El Paso, Texas, que amedrenta con su arma, así, o sea, si no lo alcanza a ver de manera muy plena, le diría que el policía está colocado en esta posición y está con el arma aquí, ¿no? Y están los niños, están en el piso. Se convirtió en viral por obvias razones. Arresta a un grupo de menores hispanos, a otro de ellos se viralizó en redes y causó la indignación generalizada. Esto pasó en El Paso, Texas, allá en la fronterita, ¿eh? No creo que tan lejos. Bueno, vámonos a también a que dimite por Brexit. El canciller Boris Johnson renunció por el plan británico de salida de la Unión Europea y acusó a la primer Theresa May de rendirse en las negociaciones. Bueno, ayer otro asunto viral lamentable. En Nuevo Laredo, toda esta gente que usted ve aquí, este es un restaurante a plena luz del día, toda la gente que usted ve aquí está tirada en el piso porque hubo una balacera a plena luz del día ahí en un centro comercial conocido allá en Nuevo Laredo. Inicia INE liquidación del PES y Nueva Alianza, le reitero tema hoy a las 8 de la mañana aquí en Canal 11, y también le cuento que en la parte superior tenemos lo siguiente. Por una parte, bueno, la realeza, que todavía existe, no sé, pero existe. Danza Juana de Arco, que es algo padrísimo, que Jessica Sandoval ha hecho su debut como coreógrafa en lo que corresponde a esta obra, allá en el Palacio de Bellas Artes. Y mire, este es un dato bueno, siempre esto de contrastar los costos de los jugadores y todo eso, nos llama siempre la atención. Yo creo que se debe un poco al morbo y a saber por qué un equipo puede valer mucho más que otro. Bueno, pues le cuento. La nómina de Francia, la cifra en millones de euros, más bien, de Francia es de 1.410 millones de euros. La de Inglaterra, 1.390. Son caros, como bien dice Reforma, caros y buenos. Hoy, entonces, a la 1 de la tarde, Francia-Bélgica, y estará, ya sabe que, como en 20 canales de la televisión mexicana. Y este es el tema que no gustó el día de hoy. ¿Por qué? Porque resulta que es 4.65% el nivel anual de la inflación. Subió en mayo fue de 4.51 y subió 4.65. Habrá que ver qué pasa en julio o cuáles son las condiciones, al rato le contamos, por las cuales subió la inflación. Bueno, vámonos al periódico La Jornada. El periódico La Jornada plantea lo siguiente: Al cuarto año, la baja en precios de gasolinas, dice Andrés Manuel López Obrador, que ocurrió una vez logrado el rescate urgente del sector energético. Luego también le cuento que sí, será la inflación la que fije alzas desde el inicio. Tendrá igual ruta la electricidad. Se reúne con la COCAMIN, ofrece crecimiento anual del 4% en PIB, solicita a la Cámara de la Industria y la Radio y la Televisión que transmita sus conferencias matutinas en vivo. ¿Oh? ¿Cómo ves eso? ¿Lo repito? Le piden a la CIRT, y también a nosotros va a ser, si aquí seguimos, pues que coloquemos las transmisiones de sus conferencias de prensa a las 6 de la mañana en vivo. Imagínense, ¿usted estaría dispuesto a eso? No, señor López Obrador, por ahí no va. Y le voy a decir, ese es uno de los signos que más criticaron a Hugo Chávez, que todo lo que él hiciera o sus conferencias tenían que transmitirse. Yo diría que, como lo hizo cuando era jefe de gobierno, no había necesidad que nos dijera nada y ya llevamos, ¿no? Porque además siempre había contenido. Tema interesante este, ¿eh? A ver cómo se resuelve entre los estudiosos de los medios, a ver qué nos dicen, qué línea nos dan. Romo asumirá López Obrador el mando total de la seguridad del país. Agreden en Nicaragua a misión humanitaria del clero. Esto es algo interesante porque es paradójico. Es una misión que fue a ver qué es lo que pasaba en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Todos hace 30 años hubiéramos dicho que vaya una comisión de la ONU y que revise lo que está pasando en Nicaragua, porque personajes como Daniel Ortega son los que hoy pueden hacer el cambio en ese país. Y ahora es a Daniel Ortega al que se le aplica que se vayan todos y no se quede nadie. Bueno, también agregamos que enfatiza Peña que un país no se construye en un sexenio. Pone el INE en marcha la liquidación del PES y el PANAL. Ningún riesgo de que la salud se privatice, dice Jorge Alcocer. Se contará con 50 mil millones al poner fin a la duplicidad de la Secretaría de Salud. Si falta ejercer fondos para la construcción, admite el jefe de gobierno de la ciudad. Vámonos a el Universal. Bueno, en el Universal hay una entrevista con Lorenzo Córdoba que de plano, pues sí, ya se ve que respiró y dice, fallaron los teóricos del fraude, dice el señor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Comicios fueron positivos, el INE recupera credibilidad, México alcanzó la madurez democrática. Este es un caso muy interesante. Este es un señor llamado Donny Alán Verdugo Aguilar. Y este hombre, a lo mejor no sé si alcanza a apreciar del todo en la fotografía, no tiene piernas. Resulta que no fue esto un obstáculo para terminar una carrera como abogado e incursionar en la política. El abanderado de Juntos Haremos Historia será el primer alcalde con discapacidad en Chiapas. Dice que junto con su ejército de personas con capacidades diferentes, demostrará que puede administrar los destinos de Unión Juárez, conocido como la Suiza chiapaneca. La gasolina bajará en 3 años, ya hemos hablado de esto desde el inicio. Huachicoleros surten al narco en alta mar. ¿Qué están haciendo los huachicoleros? No sé cómo le hacen, pero llevan para todo el proceso de alta mar que los narcos hacen todo el asunto del tráfico de drogas, pues hasta allá llegan los huachicoleros y los surten de gasolina. Asamblea de la Ciudad de México atora 700 millones de pesos para reconstrucción. Tema delicadísimo, ha estado entre nosotros en los últimos días, es terrible eso. Lluvias ahogan a Japón. Y también tenemos por otra parte ya le contesto de los huachicoleros. Parte superior, el rescate avanza allá en Tailandia. Y también tenemos que qué fenómeno el de Luis Miguel, no sé qué piensa usted. O sea, parecía que estaba contra las cuerdas, ¿no? Luis Miguel. Pues esta serie y preguntarse si su mamá, si sus novias, si sus amigos y todo eso, que si tenía relaciones sexuales o no tenía relaciones sexuales, todo se convirtió en un asunto de audiencia. Y mucha gente lo ha visto. Le confieso que yo no medio me acerco, pero no he seguido. Pero hay gente que me dice, oye, vamos a ver si la mamá de Luis Miguel está viva o no, o cómo se murió. Todo el mundo cuenta algo. Bueno, ¿esto en qué se refleja? Pues que Luis Miguel está en su casa de Acapulco, ahora sí que en Río de Janeiro, viendo cómo sus arcas de discos empieza otra vez a darse con todo. Está hasta en España, veía yo el otro día. Bueno, acá están las semifinales, se juega la primera semifinal, Francia-Bélgica. Vamos a Milenio, mediación con bandas, el plan para pacificar. Loreta Ortiz, integrante del Consejo Asesor de Seguridad de López Obrador, es lo que plantea. Fuera de la amnistía, cárcel sin fianza para huachicoleros y asaltantes de trenes. Rescate energético, AMLO descarta nuevos gasolinazos y proyectos insignia perfilan la red carretera del Istmo de Tehuantepec y el tren Calakmul-Palenque. Le debo decir que esta obra del tren está mucho más pensada y trabajada de lo que usted se imagina, ¿eh? Y creo que va a ser un proyectazo. ojalá se pueda cumplir. Bueno, está también en primer plano y el anuncio de Paco Abundis, que es quienes eligieron a AMLO presidente. Es muy interesante porque desmenuza algo de lo que platicamos aquí el jueves pasado. Aguilar Morales, titular de la Suprema Corte, Comisión de la Verdad, no puede detenerse. Hablamos del caso Ayotzinapa. Trámite petición de PGR de traer 7 juicios para evitar liberación de 11 implicados en este caso. Renuncia de Anaya y equipo, ya piden panistas. Líder de la CTM alega que el PRI se atrasó en el lanzamiento del candidato. No, señores, iban a perder de todas, perdón. Bueno, también le cuento que obras viales en Guanajuato, el fútbol de esta a la 1:00 p.m. y Trump designa a Brett Kavanaugh para vacante y consolida tendencia conservadora en la Corte de Estados Unidos. Esto que le cuento aquí es lo que al ratito tendremos los detalles, quién es este hombre. Vámonos a Excelsior. Excelsior plantea: jueza desecha unir familias migrantes. Descalifican propuesta de Trump. Dan revés a medidas que buscaban mantener juntos padres e hijos separados por la política de tolerancia cero contra la migración ilegal. Bueno, y aquí tenemos esta fotografía de la cual ya hemos hablado, de un video que un policía amaga a niños allá en Texas. Bueno, golpiza racista. Las autoridades de Los Ángeles buscan a los agresores de un mexicano de 92 años de edad mientras caminaba en un condado de esa ciudad. Lo atacaron, créame, así, a ladrillazos. Ve usted, este hombre de 92 años, por ser mexicano, vea este recuadro, ¿no? Mire, esta portada del Excelsior nos da mucho. Jueza desecha unir familias migrantes, lo que pasó en El Paso y lo que pasó en Los Ángeles, en Los Ángeles, que es una ciudad cargada de la idea de la migración y de tolerancia, uno supondría. Bueno, ¿qué más? López Obrador, los industriales exigen seguridad, tema del cual hemos hablado esta mañana, y también por dónde estuvieron ayer las actividades el destino que le llama 2018 del virtual presidente. Aún no ha concluido el esfuerzo, dice el presidente Peña Nieto, dijo que esfuerzo y empeño y compromiso con los mexicanos para él concluye hasta el 30 de noviembre. En la parte final, en la parte superior, tenemos que corazón partido, pues sí, es lo que ya platicábamos de Thierry Henry, este gran jugador que, pues mira, es un gran jugador, pero dijo, hizo dos cosas que a mí no me gustaron. Una, cuando el Chicharito metió un gol muy importante, dijo, el Chicharito le había agradecido a Cristiano Ronaldo. Yo creo que en ese partido, por cierto, el Chicharito fue de lo mejor del Madrid. Y la otra, cuando metió un gol con la mano. Y con eso calificó Francia a un mundial, ¿recuerda? Pero es un jugadorazo. Y ahora parece que está en una etapa. Va a ser seguro director técnico, tiene todo para ello, ¿no? Y también le cuento que, es lo que tenemos y el partido de hoy. Vamos errando, vamos al financiero. Bajarán precios de combustibles en 3 años, dice Andrés Manuel López Obrador. Se pelean panistas pedazos del pan. Y también le cuento que prevén más alzas de tasas por la inflación. René Juárez se queda hasta agosto del 2019 en el PRI. Uf, bueno, prevé gestión de AMLO una nueva red de ferrocarriles. Las 5 obras que inició EPN e inaugura o ahora Andrés Manuel López Obrador, eso va a pasar, lo que son las cosas, ¿verdad? Y también que triplica sus utilidades en el segundo trimestre por el Mundial. Televisa, le ha ido muy bien con el Mundial. De José Ramón Fernández, escribe sobre los favoritos para el final, pues le va entre otros España, y como España está fuera, pues a ver qué dice ahora. Yo creo que Francia. Bueno, veamos los temas que abordan algunos columnistas, si le parece, la mañana de hoy. Vamos a empezar con Federico Reyes Heroles, que ayer me acordaba, antes de seguir con Federico Reyes Heroles, de una frase con la cual tiene que tener mucho cuidado Andrés Manuel López Obrador, porque llegó alguien con su padre, con don Jesús, y le dijo, oiga, este es el candidato buenísimo, este candidato seguro tiene muchas virtudes, mire, es inteligente y le puedo asegurar, es incorruptible, no es corrupto. Y entonces don Jesús, como era don Jesús, con un puro en la mano, le dijo, oiga, ¿y ya estuvo donde hay? Ese va a ser un problema para la gente de López Obrador. Todo se puede luchar contra la corrupción, pero ellos ya han estado donde hay. Podemos blindar esa parte de que algunos funcionarios menores o mayores de repente vean todo eso y digan, vamos a dirigirlo aquí y allá. ya han estado donde hay. Hay que vacunarlos también contra eso, ¿eh? Sin duda. Bueno, ahora sí, Moros con tranchetes de Federico Reyes Heroles plantea lo siguiente. Las democracias se construyen a partir de una larga lista de desconfianzas. Son las perversiones del poder lo que ha impulsado la creación de múltiples límites, de pesos y contrapesos. El 1 de julio muchos de ellos desaparecieron. Entramos así a una etapa de riesgo. La concentración de poder ha sido una de las mayores perversiones. El que obtiene el poder con frecuencia busca aún más poder. Negociar y gobernar en pluralidad siempre será más complejo que imponer. La construcción de contrapesos se llevó muchas décadas hasta que por fin, en 1997, la mayoría priista en la Cámara de Diputados se quebró. Morena se convirtió de golpe en un partido hegemónico con amplia mayoría en las dos cámaras, capaz de imponer leyes secundarias sin demasiada resistencia. Avance o retroceso. Se puede argumentar que hay disposición negociadora, pero ello supone regresar a los resbaladizos territorios de la voluntad que, por definición, es contraria a la vida institucional. En un ánimo de concentración de poder, Morena podría terminar con la autonomía de los órganos reguladores, podría desaparecer la representación proporcional, podría modificar la integración de la Suprema Corte, podría restaurar la presidencia imperial, perfilada por Enrique Krause. Avance o retroceso. Ya entrados en imaginerías sobre las perversiones, ¿por qué no reformar el artículo 83 constitucional que impide la reelección del titular del Ejecutivo? No hay, hasta ahora, recurso jurídico contra una reforma constitucional. Solo queda la esperanza, el peso de la cultura democrática probablemente esté viendo Moros con tranchetes. Ni modo, la profesión, dice Federico Reyes Heroles, obliga. Pasamos a continuación a El Universal. Catalina Pérez Correa plantea receta mexicana para la paz. Y dice Catalina, hace unos días miembros del Gabinete de Seguridad del próximo gobierno anunciaron que realizarán una consulta para elaborar una ley de amnistía. Esta ley, presentada en campaña como uno de sus ejes para lograr la pacificación del país, fue duramente criticada por los adversarios políticos de López Obrador. Las aclaraciones que se hicieron son importantes para entender el contenido y alcance de la propuesta. No se hará, y esto no se hará sin consultar a las víctimas. No es un decreto presidencial, sino una ley que debe pasar por el proceso legislativo y no serán incluidos delitos violentos, solo los no violentos, principalmente los relacionados con drogas o delitos políticos. La amnistía no es una invención mexicana. Es un mecanismo legal que se ha usado en distintos países luego de conflictos armados como instrumento para restablecer la paz. No hay una forma única para llevar a cabo una transición hacia la paz. Tampoco hay una receta sobre cómo legislar la amnistía. En términos generales, todas las versiones suelen incluir alguna forma de confesión o aceptación de responsabilidad, restitución del daño y perdón de la sociedad. El reto, como señala el Comité Internacional de la Cruz Roja, está en lograr un equilibrio entre las necesidades de paz y las exigencias de la justicia. La búsqueda por la receta mexicana para la paz apenas comienza. Vale la pena tener presente los elementos que permitan lograr el balance entre paz y justicia, dice Catalina, aunque esta amnistía que plantea incluso López Obrador y plantea su gente debe de gestarse sobre un proceso de paz. Y tengo la impresión de que estamos lejos de ella. Pero bueno, ahí están líneas, dice Catalina. También en el Universal, Javier Tejado dice, en la sección de negocios, plantea lo siguiente, lo que Belinda quiere de AMLO. Los cantantes y artistas son constantemente blanco de la autoridad hacendaria. Un caso muy sonado es el de la cantante y modelo Belinda Peregrín Schull. Ella habría pagado millones de pesos en efectivo a sus tarjetas de crédito para saldar cuentas de compras y viajes personales. Aceptó haber realizado los millonarios pagos, pensando que no quedarían registrados, y culpó a su contador de la defraudación fiscal en ese entonces. La autoridad hacendaria estaba pidiendo incluso prisión para ella, pero la Procuraduría General de la República, para evitar un conflicto mediático, propuso firmar unos convenios para ir pagando la deuda. Millones de pesos en ingreso. El grueso producto de conciertos y palenques no reportados. La artista, quien durante años de su niñez y adolescencia estuvo en Televisa, logró conocer y hacer amistad con varios inquilinos y funcionarios, tanto de Los Pinos como de varias dependencias federales. Gracias a su red de relaciones, logró diferir la firma del convenio con el SAT y seguir sin pagar los impuestos adeudados. Más recientemente, la artista cambió de bando y primero apareció en redes sociales portando una camisa de Morena para luego estar en el cierre de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca. Este cambio de bando ha molestado mucho a sus ex amigos y funcionarios que le habían brindado para años para poder regularizarse fiscalmente. Los adeudos ya con cargos y multas superarían los 20 millones de pesos. Morena y el PT aún no inician la transición de gobierno, pero valdría la pena que lo tengan en su agenda para evitar que en unos meses sean sorprendidos. Sería una mala señal que se le permitiera seguir utilizando su cercanía con el poder para continuar teniendo lo que llama Javier Tejado un trato auténticamente preferencial. O sea que viene en este artículo un cuestionamiento de por qué Belinda está cerca de Morena ahora, ¿no? Bueno, pasamos a continuación al periódico Reforma. Jorge Alcocer dice 30.113.483. ¿De qué se trata lo que dice Jorge? Ese es el total de votos que conforme al INE obtuvo Andrés Manuel López Obrador. Constituye el capital político que sustenta el mandato del próximo presidente de la República. Morena no es aún un partido político, aunque haya sido el recipiente en que la mayoría de los votos hayan caído para el futuro presidente. Si el partido debe ser, en términos teóricos, un intelectual colectivo, Morena es más bien la antítesis de eso, sin partidos políticos o con un remedio de tales. El ejercicio del poder será potestad de un solo hombre, amparado por la difusa sombra del pueblo, beneficiado por el posible abuso de las instituciones, incluyendo la subordinación del poder legislativo y el sometimiento del judicial. El movimiento social es, por definición, multifacético y transversal y amorfo. Pretender convertirlo en partido sería un error. Querer sustituir con él al partido otro aún mayor. Convertir a Morena en partido político es una tarea imprescindible y urgente. Establecer cuáles de las promesas de campaña son auténticos compromisos de afiliados y votantes esperan ver cumplidos en plazo cierto y cuáles pueden dar lugar al nuevo programa de Morena. Como proyecto de futuro es una tarea ineludible en los siguientes meses. Una reflexión sobre Jorge Alcocer, parecida a la que nos hizo anoche aquí en el programa que tuvimos de 8 a 9 en la mesa de los lunes acá en Canal 11. Bueno, para echar mirada hay varias cosas, hay algunas reflexiones sobre el papel que va a jugar la Secretaría de la Defensa Nacional y cómo va a acabar decidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador quién será su secretario de Hacienda y de Marina y cómo va a acabar el tema, que esto no lo pierda usted de vista, muy importante del Estado Mayor. Y otro asunto que creo esta semana se puede definir, está puesto en la agenda, pero yo no sé si se puede acabar por definir, que es que el viernes habrá un encuentro entre la gente del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la gente del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema central es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto el nuevo aeropuerto de México, así de fácil. Y yo creo que eso es algo que habrá que ver cómo se decide, cómo se define y qué tanta disposición hay de las partes para escucharse y tomar una decisión. Pero lo que sí le digo es algo, no lo van a hacer, no lo hagan y ya no sigan invirtiendo, porque el 30-35% de la obra ya está, si no es que más, ya echada a andar. Si lo van a hacer, sígale, pero no perdamos ni tiempo, ni dinero, ni estemos ahí con cosas en las cuales estemos sinceramente nada más manoseándolas, que se decida, sí o no. Yo vuelvo a decir que yo digo que sí, pero mi opinión se debe a la opinión que yo he escuchado de técnicos. Marcelo Ebrard, propuesto como el próximo secretario de Relaciones Exteriores, dijo que Donald Trump y su gobierno han dado un trato terrible a México. En entrevista, el virtual canciller destacó que se debe trabajar en áreas de entendimiento con el gobierno de Trump para defender los intereses de los mexicanos y avanzar en una relación positiva. Este viernes, Mike Pompeo estará en nuestro país para su primer acercamiento con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en otros asuntos, como Venezuela, Ebrard resaltó que la posición de México debe ser respetuosa y de no intervención. Empieza a hablar y dar opiniones el próximo canciller mexicano. Vámonos a las 6:53 en la hora del centro. Querida Leti, te saludo con gusto, buenos días. Yo también te saludo con gusto, Javier, muy buenos días. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional. The New York Times en Estados Unidos dice Brett Kavanaugh es nominado para el Tribunal Supremo. El reemplazo del juez Anthony Kennedy con un conservador comprometido alterará fundamentalmente el equilibrio de la corte. The Daily Telegraph en Reino Unido Unido titula Sueño del Brexit se muere. Dos ministros clave dimiten en protesta por la estrategia impulsada por la Premier Theresa May. Ayer renunció Boris Johnson, ministro de Asuntos Exteriores. Ahora seguimos con El Universo en Ecuador, que resalta nuevos indicios en contra de Rafael Correa. La Contraloría estableció por segunda ocasión indicios penales contra el expresidente, esta vez por el supuesto mal manejo de papeles de deuda de corto plazo entre 2012 y 2017. Y vamos a cerrar con El Nacional en Venezuela, que destaca el día de hoy. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, critica la indiferencia de la región ante el chavismo que destruyó Venezuela. Aseguró que respaldará la denuncia de la OEA ante la Corte Penal Internacional contra los atropellos del gobierno de Nicolás Maduro. Así algunas planas. Y mire, ahora nos vamos a Tailandia, donde ya se rescató a 11 de los 12 niños atrapados en una cueva junto con su entrenador. En Tailandia, por tercer día consecutivo, los trabajos de rescate tuvieron éxito. El equipo de expertos, integrado por 5 buzos tailandeses y 13 internacionales, rescató a otros 3 niños después de estar atrapados por más de 2 semanas en una cueva inundada. Con ellos, ya suman 11 menores que han salido sanos y salvos de la caverna, tras el rescate de ayer de 4 pequeños. Los 4 fueron enviados en helicóptero. Ahora están a salvo y todos conscientes. Para lograr esta hazaña, los buzos recorrieron una ruta de túneles de 4 kilómetros de extensión, con tramos inundados y pasajes muy estrechos, tan pequeños que en algunos momentos los expertos tuvieron que quitarse la bomba de aire para poder avanzar. Además de las dificultades del recorrido, la situación se complicó porque los niños no saben nadar y ninguno había buceado. Un buzo murió la semana pasada mientras participaba en las labores de rescate, lo que demuestra la gran dificultad de esta misión, incluso para los más experimentados. Afuera de la caverna permanecieron helicópteros y ambulancias que estuvieron listos para llevar a los muchachos al hospital. Los 4 niños están bien. Esta mañana dijeron que tenían hambre y pidieron arroz, pero aún deben mantenerse lejos de sus padres y otras personas por temor a una infección. Después del rescate, los buzos tomaron un descanso, mientras otro equipo coloca nuevas bombas de oxígeno a lo largo del camino. Con información de Víctor Yerbes, 11 Noticias. Y en más de este tema, Javier, fíjate que hace unos momentos el periódico The Guardian acaba de anunciar que ya fueron rescatados el niño que quedaba y el entrenador, o sea, ya están afortunadamente todos. A ver, ¿y cuál habrá sido el criterio? Del entrenador me queda claro, pero del último niño, ¿tú andas en la idea de que era a lo mejor de los que estaban? Así lo habían anunciado, que iban a rescatar primero a los que estuvieran de mejor salud física y emocionalmente también, porque bueno, había niños también muy débiles y mentalmente estaban muy afectados, entonces ese iba a ser el criterio. Ahora, pues, es raro, ¿no? Pues sí, que se haya quedado un niño con el entrenador, pero... Y ahora, los niños, si hubieran sido mexicanos, al momento de sacarlos, hubieran dicho, oigan, si algo quiero comer son unos tacos, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y ellos qué dijeron? Si algo quiero comer es arroz. ¿Arroz? Sí, claro. Y bueno, en las cartas a sus padres ya hicieron sus peticiones. Qué bueno. Y es una gran noticia, Javier. Lo que parecía brutal, miren qué acabó. Exactamente. Digo, un buzo muerto nada más, bueno, desafortunadamente. Pues, Leti. Gracias. Pausa. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante los 3 primeros años de su gobierno no aumentarán los combustibles por arriba de la inflación. El partido Movimiento de Regeneración Nacional cumplió 4 años desde su fundación ante el Instituto Nacional Electoral el 9 de junio de 2014. Este día vence el plazo para presentar impugnaciones a la elección presidencial. De no haberlas, se podrá entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. Mañana, 11 de junio, es el Día Mundial de la Población y cifras del INEGI informan que 2 de cada 10 niños de entre 6 y 11 años de edad no asisten a la escuela. Ya fueron rescatados los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva de Tailandia. Ya se encuentra todo listo para disfrutar de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Arrancan el próximo 19 de julio en Barranquilla, Colombia. Once Noticias, prestigio informativo. 7:01 en hora del centro. Le contaba que en nuestra mesa de análisis de ayer se trató el tema de la conformación de la nueva legislatura. Me parece muy interesante por las cifras que se dieron, pero también por las vertientes que surgieron para entender lo que puede venir. La ausencia de contrapesos en las cámaras de senadores y diputados, representación que en su mayoría tendrán Morena, PT y PES, obligaría a la sociedad civil, académicos y especialistas a un monitoreo y vigilancia cercanos, además de una mayor participación. Ahí donde tendríamos que estar pendientes es que no se vuelva a configurar una lógica de partido hegemónico, ahora de izquierda, en donde tenemos oposiciones debilitadas, prácticamente inexistentes. En mesa de análisis de Canal 11, con el tema de integración del Congreso, especialistas ofrecieron un panorama de lo que será la próxima legislatura con Morena a la cabeza. En Cámara de Senadores, este partido obtuvo 56 escaños. En la Cámara de Diputados, abarcó la mayoría de los curules con 185. Juntos haremos historia. Va a generar una mayoría, como se dice coloquialmente, le entregaron la bolsa de las canicas, sí, claro, completita. Sí, ¿no? Claro, claro. Ellos suman, Morena, PT y Encuentro Social, 302, Javier, 302 diputados que de manera naturalísima, para que una ley pase suavecita, suavecita, como maquinita de tortillería. A pesar de colocarse como primer fuerza en el poder legislativo, los especialistas no la ven fácil para esta coalición. Para la reforma constitucional no la alcanza. Tendría, aunque ya expertos han hecho algunas predicciones o han querido implementar cómo se van a mover los otros partidos, lo cierto es que tendría que Morena negociar con estos otros partidos. La nueva representación en ambas cámaras, dicen los analistas, obligaría a nuevos esquemas de negociación. Esto se pone muy interesante desde ahora mismo porque es también otra mecánica, otra metodología de rendición de cuentas y de cara a la reelección consecutiva también todavía más sabroso se pone cómo esta nueva integración. Después, también una oportunidad de oro para concretar promesas de campaña. Es una gran oportunidad que tiene de cumplirle a sus electores, de hacer un verdadero trabajo legislativo. Claro, como grupo parlamentario, pues desde luego que van con toda la fuerza y este es el momento oportuno si es que Andrés Manuel pretende hacer cambios secundarios legislativos que le den otro rumbo al país. Sí. Los especialistas coincidieron en la participación de la sociedad civil para lograr un presidencialismo acotado. Y yo más de un mandato de desmontar al sistema político, lo que veo con preocupación es que pueda ser leído como un mandato para restaurar el sistema anterior, el del hiperpresidencialismo, el del presidencialismo autoritario, el del presidencialismo sin contrapesos. Una de las opciones también es impulsar este contrapeso, dijeron, con representación en el Congreso. De alguna manera impulsar a que esas oposiciones que han quedado completamente devastadas puedan recuperarse, porque en las democracias fuertes y sólidas necesitas oposiciones que necesariamente se planteen como contrapeso en el espacio de la toma de decisiones. 11 Noticias, Araceli Aranday. La presidenta nacional de Morena, Yedkol Polemsky, anunció que solicitarán la anulación de la elección a gobernador en el caso de Puebla, en el estado de Puebla, luego de las irregularidades que se presentaron el pasado 1 de julio, y han empezado a presentar pruebas, que yo creo que esto es importante, de cómo se pudo haber intimidado a la gente para que votara por la candidata de la alianza PAN-PRD. Bueno, vamos a ir por la nulidad. Nosotros no estábamos pensando en pedir la nulidad, estábamos pensando solamente en pedir el voto por voto, casilla por casilla, pero cuando ustedes ven lo que está pasando, pues creo que vamos a tener que ir por la nulidad, no hay de otra. Ellos nos obligaron, nosotros pues lo vamos a hacer. Más de 25 millones de estudiantes de educación básica ya disfrutan de sus vacaciones de verano. Ya sabe, algunos empezaron ayer y otros empezarán el próximo lunes, pero buena parte de ellos ya está en vacaciones. Felicidades. Concluyó el ciclo escolar 2017-2018. Nostálgica, más que nada, porque bueno, yo estuve aquí 3 años, aprendí muchísimas cosas. Más de 25.600.000 estudiantes y arriba de 1.200.000 docentes de 224.000 escuelas de educación básica inician su periodo vacacional de verano. Para millones de alumnos, termina una etapa académica importante en sus vidas. Me siento muy orgullosa de haber terminado esta etapa porque fue muy difícil. La felicidad se mezcla con la incertidumbre de lo que vendrá. Yo me acuerdo que el primer día cuando entré estaba muy nervioso, pero a medida que pasó el tiempo, siento que la escuela me dio mucha fuerza para seguir. En el caso de quienes egresan de secundaria, la mayoría espera quedarse en la opción de bachillerato que eligió. Otros ya saben incluso lo que estudiarán en el nivel superior. Quisiera ser ingeniero en sistemas computacionales. Estoy desviándome mucho por las ingenierías. Yo realmente soy un apasionado de las máquinas. América, por ejemplo, quiere estudiar la universidad y trabajar en Estados Unidos. Cine, comunicación en medios audiovisuales. Y allá tienen escuelas igual que aquí, especializadas en cine, pero allá hay un poco más, hay más campo de trabajo, sobre todo en California, que es donde me gustaría. La educación que han recibido, dicen sus maestros, tiene la calidad para asegurarles un buen futuro académico y profesional. Estamos convencidos de que tienen todos los elementos para poder enfrentar cualquier reto que tengan después. El ciclo escolar 2018-2019 iniciará el 20 de agosto y concluirá para escuelas que elijan el calendario de 185 días el 24 de junio de 2019, los de 195 días el 8 de julio y los de 200 días el 15 de julio del año próximo. 11 Noticias, Judith Hernández. La SEP habilitó el portal Un Lugar para Ti, en el que informa sobre las opciones de ingreso a la educación superior en más de 300 instituciones públicas y privadas. La información va dirigida a jóvenes que concluyeron su bachillerato y que no pudieron o no han ingresado a la UNAM, al POLI, al Instituto Politécnico Nacional, a la UAM o a las universidades públicas de los estados, particularmente de Hidalgo y Morelos. Del 16 de julio al 31 de agosto, los interesados, deberán ingresar a la página www.unlugarparati.mx y registrarse con su CURP y el número de folio del examen de admisión que realizaron. Posteriormente deberán acudir a la entidad seleccionada para formalizar su ingreso. Los estudiantes podrán además acceder a becas económicas o cuotas preferenciales. Bueno, y el Instituto Politécnico Nacional presentó el calendario académico para el próximo ciclo escolar. Jóvenes del Politécnico, por favor, volteen para acá tantito. Ya sé que están en vacaciones, pero tomen en cuenta lo siguiente. Va a ser el ciclo escolar, y lo tienen en pantalla, yo lo detallo. Va a ser el ciclo escolar 2018-2019. Contempla dos versiones, una para la modalidad escolarizada y otra para la no escolarizada y mixta. El periodo escolar 19-1 iniciará el 6 de agosto. Concluirá el 12 de diciembre del año en curso, o sea, el Día de la Virgen de Guadalupe, ese día termina. El periodo 19-2 comenzará el 21 de enero del año entrante y cerrará el 12 de junio del mismo año. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, señaló que por primera vez se consideraron los días no laborables pactados con las representaciones sindicales, con el objetivo de que las unidades académicas y centros de investigación lo contemplen en sus planes de trabajo. Le cuento que la industria automotriz de nuestro país confía en que mejore la venta de vehículos en el segundo semestre del año. El primer semestre, para decirlo claro, no fue nada bueno, más bien malo. Las asociaciones automotrices de Canadá, Estados Unidos y México urgieron a sus respectivos gobiernos para retomar las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo a la industria automotriz de Norteamérica Unida que queremos retomar las negociaciones a la brevedad. En un comunicado conjunto, las asociaciones representantes de la industria automotriz de América del Norte señalaron que mientras se conforma un nuevo gobierno en nuestro país, es momento oportuno para que las partes del tratado comercial retomen las negociaciones con un compromiso renovado. En este sentido, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, se congratuló de que el virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, respetará el proceso negociador. Respecto a la situación del mercado interno automotriz, en su informe de junio, la AMIA reportó que por 13º mes consecutivo se registraron números negativos en las ventas de vehículos ligeros. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores confió en que las cifras cambien de forma positiva para el segundo semestre de este año, gracias al pacífico ambiente postelectoral. No estamos enfrentando contingencias, problemas postelectorales, y eso sin duda alguna favorece el ánimo de confianza entre los consumidores y, repito, seguramente lo veremos reflejado en los resultados de este indicador del mes de julio. La AMIA también informó que la producción de vehículos avanzó un 0.7% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2017. 11 Noticias, José Rodríguez. Vámonos a las 7:12 en la hora del centro. Querido Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier, ¿todo cómo bien? ¿Cómo te fue ayer, Miguel? Bien, hoy fui a lo de danza. Así que decías ayer que ayer le recomendé, ¿sí?, la compañía de Chicago. Sí. Bueno, una agrupación de primerísimo nivel. Mira. Yo todavía no entraba al teatro y me vio Ángel Ancona, me dijo, qué bueno que estás acá porque esto es fuera de serie. Así de plano. Y voy con los de prensa y me dicen, oye, esto es, se cae de bueno. Claro. Y cuando empiezo a ver, pues sí, tenían toda la razón. Tenían toda la razón. Es una compañía... O sea, porque fue primero para ustedes, ¿no? Sí, bueno, se grabó ya desde el fin de semana, sí, porque hicieron su presentación en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, y así abrieron el Festival Danzatlán. Pero bueno, pues... Sí es algo para verse. Sí, es algo de primerísimo nivel, ves la disciplina, el manejo del cuerpo, una coreografía donde apenas oye algún susurro como sonido, es decir, no hay música, pero tú ves que llevan un ritmo exacto y enérgico y contundente. En fin, la gente quedó muy satisfecha y lo mejor de todo es que creo por ahí adelante tendremos algunas palabras de Lisa Carrillo, sí, donde ella dice que lo mejor de este festival es que vaya la gente. Y puede estar satisfecha porque ayer por lo menos el teatro, yo ya no alcancé a ver hasta arriba, pero hasta donde se veía estaba ocupado. Totalmente lleno. ¿No? O sea que eso es algo muy bueno. ¿Lo vemos ahorita o al rato? Al rato. Ah, mira, ahí está el inserto de Elisa Carrillo sobre esto, ¿qué le gustaría o qué es lo mejor del Festival Danzatlán? Que se llenen los teatros, pero que esto realmente afecte o que le toque el corazón a la gente que nos va a acompañar, porque yo creo que mientras más público, mientras más nos acompañen, van a conocer más, van a ver qué distintos colores tiene la danza, cuántas cosas te puede ofrecer, y eso va ayudando a que la danza crezca, que haya más interés y que, bueno, que México también sea un país muy importante a nivel mundial por la danza, por su arte. Ahí están las palabras de Lisa Carrillo. Y he de decirte, aquí alguna vez lo dijimos, Diego Luna y Gael se meten en rollos de que ambulante, los cortometrajes o los documentales. Dice, si haciendo su chamba, es decir, si ellos trabajan como actores, hasta iba bien, ¿no? Y dan un extra, es decir, no se sí, quedan que en se eso. Vuelve muy encomiable, ¿no? muy de reconocer. El caso de Lisa es lo mismo. Ella, los primeros años que empezó ya a despuntar en Europa, decía, voy con mi gala con amigos, y juntaba amigos bailarines, se los traía y bailaban en el auditorio en Bellas Artes. De eso sigue habiendo la gala, porque va a ser en esta semana, pero esto de Danzatlán, traerse compañías de Montreal, de Sao Paulo, de Estados Unidos, más las mexicanas, bueno, pues es un mérito aparte, ¿no? Además, lo que provoca seguramente. Sí. Que es un poco lo de Gael y lo de Diego. Exactamente. Lo que provocan, ¿no? Tú ves la figura y la figura llama, sí, y eso es el doble que si un promotor se pone a hacer difusión. Oye, de algo. ¿Y cuándo, ¿no?, vas a hacer tu entrevista con Elisa Carrillo, que yo que soy fan? Ya pronto. Ah, bueno, sí. No, bueno, sale. Eso ya está contactado, tú no te preocupes. Bueno. Habrá de hacerse, porque bueno, la agenda está muy llena. Y miren, el libro del día, me estaba dando cuenta que está en auge la novela gráfica. Sin embargo, pues más allá de Bev y alguna otra, creo que de La Fil con una chica colombiana, me parece, no he presentado más novela gráfica. Bueno, este es el caso, La Pirámide Cuarteada, Evocaciones del 68. Es de un dibujante que lleva por nombre Luis Fernando y es una coedición de Editorial Resistencia y la Secretaría de Cultura. ¿Qué es esto? Bueno, pues hace un recorrido por las calles de la Ciudad de México como introducción. Es curioso porque el primero que habla es el Ángel de la Independencia. Y, pues es la primera página. Ahora que la vean para acá, notarán que es la cúspide de la columna de la Independencia, lo que abre la novela. Ahí está. El mismo Ángel es el que habla. Y luego se sigue acá, los monumentos, Paseo de la Reforma. Y así se va metiendo a la historia hasta que nos lleva a una escuela de dibujo. Y este hombrecillo que ven acá es el protagonista. Sí. Hasta esta página se empieza a contar una historia a partir de su voz. Bueno, la novela gráfica tiene un auge y qué bueno que tuvimos la oportunidad de presentarlo. Esto gracias a un buen amigo que se acercó al club de lectura y dijo, aquí tengo unas novedades y entre otras estaba esta. Pues es el libro del día. Además está muy bonita la edición, ¿no? Sí, es como si fuera sepia, ¿no? Exactamente. Y ¿no? Le va el Necaxa y mira. Le va el Necaxa, además. Yo como digo, fíjate que te puedo hacer una trivia ya que te digo quiénes son los jugadores del Necaxa. ¿En serio, eso sería bueno, ¿eh? En serio. Pero los que están del lado derecho, de la izquierda, los 11 hermanos, no me acuerdo mucho. Esos quién sabe. Sí. Pues ahí está, es la recomendación de hoy. Y estamos a un día de la reunión con Alberto Chimal por el libro Una sombra en el andén, que es este. Ya vamos muy avanzados. Algunos tal vez ya lo hayan terminado, porque, sí, porque hoy pasó, no es grueso, sí. Mira. Y varios son los que se adelantaron un par de días. Aquí los tweets de este día de la lectura Una sombra en el andén. Bueno, Girasol Bipolar dice, y sabiendo que había allí alguien a quien no podía ver, hablando algo que no podía oír, se produjo en mí ese terror a la muerte. Y lo desconocido acompañado de esa sensación de incapacidad de movimiento que acompaña a la pesadilla. Una forma de describir la pesadilla en uno de los cuentos que está aquí en Una sombra en el andén. Muchas gracias, Girasol Bipolar. Así firma, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y ya descubrimos quién es Tan Esca. Dice este, gracias por leer mis tweets, mi nombre es Tania Escalante, lo descubrimos. No es que dudáramos de tu presencia, queríamos ponerte a prueba a ver si estabas atenta. Sí, claro, yo estaba pelando. Y resultó que sí, mira, Tania, muchas gracias, Tan Esca. Bueno, y Armida Escalante, gracias Armida por este tuit. Y así prosiguió para estupor y terror del vecindario hasta que la puerta se abrió finalmente en el entierro. Ningún fantasma se ha asociado tan indisolublemente a una familia como esta nefasta aparición mía. Es el relato El Gato, que está en Una sombra en el andén. Llegamos así con Alberto Chimal y el libro leído. Eso es una satisfacción aparte. Y he de decirles, aquí está uno más. Ah, es de Arturo Hernández. Muchas gracias, Arturo. Él nos sigue desde el principio. Lo único que la mente humana no es capaz de captar es lo finito, no lo infinito, lo temporal, no lo eterno. Esto es del cuento En el metro de E.F. Benson, igual en este libro que comentará Alberto Chimal, Una sombra en el andén. Gracias, Arturo, muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, lo que se me estaba pasando, yo siempre les aviso, mañana les digo qué libro, vamos a continuar con la lectura, y ayer se me olvidó decirles, pero sí, se me olvidó ayer, pero no hoy. Aquí está, es Aparición Forzada de Ernesto Alcocer. Seguramente algunos preguntarán quién es Ernesto Alcocer. Bueno, si ustedes se acuerdan de esta película de Juan Manuel Bernal sobre el tema de la iglesia. El Padre Amado. No, ¿no? Vino después. Ah, no, perdón, no fue. La que dirigió Urquiza. Sí, sí, que el Marcial Maciel. Exactamente. Directamente, claro. Que es una gran película de, bueno, de Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta. Del 2014, película, que sí. Se llevó por ahí un Ariel. El autor de la novela en la cual se basó la película es Ernesto Alcocer. Y ahora presenta esta novela en la que trata de un hombre cincuentón que tiene 25 años en una compañía y de repente la compañía dice, pues ya te exprimimos, muchas gracias y hasta luego. Y entonces el hombre se compra una pistola y ya no les cuento más, porque ahí va una trama que parece tuvo tintes de realidad en alguna cosa que el autor se enteró. Bueno, Ernesto Alcocer ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación para Leo con 11, así que vamos a empezar la lectura de este libro. Yo los invito a ver, si tienen la disposición de leer 21 páginas al día, tenemos 18 días para leerla, de enviar sus tweets, de seguir la lectura y de asistir a la sala, pues pidan aparición forzada por medio del Twitter, los que alcancen, ¿no? Hay varios ejemplares. Está abierto el Twitter para que hagan su solicitud a @11noticias TV y @MiguelDLACruz con el hashtag 11 noticias y hashtag Leo con 11. Todavía recibo los tweets de quien esté al final de la lectura de Una sombra en el andén y desde luego recibo los tweets con la solicitud de esta novela que habremos de empezar. 382 páginas que nos duran, ¿verdad? 21 páginas por día. Pero oye, este libro puede ser interesantísimo. ¿Cómo no? Porque en una de esas se convierte también en película. Claro. Ya hay otra novela de él que parece ser. Sí, a ver, espérame, me adelanto. A presión forzada, perversidad, no. Lola. ¿Lola? ¿Puede ser? Puede ser. Claro, es la verdad que bueno, no. Por ahí está. Pero ha resultado, además, Luis Urquiza, que fue compañero de generación en la UAM, me contó los avatares para llegar a la novela y hacer Obediencia Perfecta. Y bueno, pues él se presentó con el autor, dijo, me interesa su novela. Y el autor le dijo, a mí me interesa participar en el guión. Y miren lo que hicieron, que hasta Ariel se llevaron. Bueno, pues ahí está la propuesta. Espero sus tweets y sus lecturas sobre todo. Así que ahí vamos. Luisito, como le decíamos. Urquiza, ¿no? ¿Cómo no? ¿Es de tu generación? Sí, íbamos juntos. Ya después nos separamos por ahí en los grupos, pero íbamos juntos. No, ¿y tú te acuerdas todo lo que hizo Luis con el Wiri Wiri, con Andrés Bustamante? Sí, ¿no? en unos Juegos Olímpicos. Sí, no, fueron, hicieron cosas muy buenas. Le tocó la parte fuerte de Ponchivisión. ¿De Ponchivisión? Cuando abrió el canal. Sí. Y creo que era Ponchito y Luis. Sí, realmente, hasta era, donde se sabe. Era el alma del canal. Bueno, pues ahí está un saludo a Luis Urquiza. Y el poema del día es De Lides Existenciales, de Carlos Martínez Plata. Dice así: duermo tratando de ensayar mi muerte. Sonrisa descarnada, cuencas sin ojos que sin mirar me miran mientras mi corazón redobla desbocado por los fantasmas de la pesadilla. Es la lóbrega noche, oro sin brillo, mar de negrura inmensa y desolada, perpetradora de los sueños turbios donde los miedos tienden sus guardias. Duermo y la muerte acecha mis latidos esperando tal vez que el sueño eterno cancele para siempre mis pupilas. Bueno, este sí nos dio tiempo de leerlo completo. Si gusta leerlo de nuevo, pues vaya a la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido, por su poema del día. Bueno, una historia de amor y melancolía nos arrancará un suspiro en la película El Buquinista, un vendedor de libros amargado que pasa por un trance difícil pero reencuentra el amor donde menos lo espera. Entre miles de títulos cargados de polvo e historias, Lucien, el buquinista, se asoma por las páginas de esos libros para contar una melancólica historia de amor. El buquinista es un vendedor de libros viejos que viene de Francia y pues montó su librería en la colonia Roma. Y entonces esta es una historia donde tratamos de enmarcar al libro de papel como parte de la historia, como un personaje más. Filmada en una mítica librería de viejo de la colonia Roma, la segunda película de ficción de Gibran Bazán surgió de un cuento que él mismo escribió en 2001 y del que, poco a poco, fue moldeando el guión casi como sucesión de notas sincopadas. En El Buquinista hay mucho de melancolía, hay mucho de un cuestionamiento interior del personaje, pero que al mismo tiempo tratamos de narrarlo de forma muy ágil y amena. Nuestra película tiene más de 1,600 cortes a la vieja usanza de la Nobel Bach. Producción que después de su filmación y postproducción encontró la manera de financiar sin comprometer la película. Hasta que hicimos la postproducción con Francia, encontramos productores que nos dieron el 50% de la producción, encontramos aquí producción privada también, Entonces es una producción independiente con fondos absolutamente privados. Protagonizada por Sophie Gómez y J.C. Montes Roldán, El Buquinista tendrá su estreno el 13 de julio en la Cineteca Nacional y Salas de Arte. 11 Noticias, Saraí Campeche. Ahí está, El Buquinista. Y buen reparto. Y buen reparto. ¿Verdad? Oye, a ver, pero me contabas, Gibran Bazán. Gibran Bazán, ¿quién es? Es reportea para la Secretaría de Cultura. ¿Reporteaba o reportea? Todavía lo he visto ahí en notas, me lo encuentro en los eventos, pero siempre he sabido de su afición al cine y además la realización de un documental sobre la Cineteca que se quemó. Sí, allá en Churubusco y Insurgentes. Yo vi el inicio... en Churubusco y... ¿Tlalpan? Y Tlalpan, sí perdón. Yo vi el inicio de ese documental, ya no pude ver más porque tenía que irme a la nota cuando lo presentó, pero al parecer plantea que lo que había ahí en el archivo, además de todo lo que había, el tesoro del cine mexicano, estaban filmaciones sobre el 2 de octubre en Tlatelolco. Y entonces, como que se intuía desde el principio y dicen, si se quemó es para desaparecer aquello, ¿no? Sí. Pero bueno, yo ya no avancé más en su documental. Pues fíjate, algo que puede ser interesante es que fue antes del 78. Sí. Que eran los primeros 10 años del movimiento del 68. Sí, cómo no. Entonces digo, sin entrar en el complotismo, pues tiene cierta lógica. Sí. Pues no se puede despreciar esa hipótesis. Exacto. Eso es lo que digo. Y fíjate lo que sucede en los libros, ¿no? Cuando un autor es premiado, se van a los anteriores a ver cómo escribió. ¿Cómo está nosotros? Claro. Así que a lo mejor ahora con el estreno de... Lo van a pelar más, ahora van sí. A decir, ay, ¿qué hiciste antes? Se van al documental. Bueno, pues mucho éxito a Gibran por esta nueva película. Y a partir del 14 de julio, espacios públicos en 15 delegaciones de la Ciudad de México se verán tomados por 10 compañías artísticas como parte de Teatro en Plazas Públicas, Teatro en Tu Barrio. Programa que en este 2018 cumple su novena edición. Escénico, las artes escénicas, a los lugares donde difícilmente ese público tiene accesibilidad a los espacios teatrales. Creo que de alguna manera hemos logrado darle eso a los pobladores de las delegaciones. Pues ahí está una propuesta que tiene un sentido social completo y ojalá que sea muy exitoso. Hasta aquí, Cultura, Javier. Oye, te decía que a mí cómo me gustan estos proyectos. Sí, ¿verdad? La verdad. Toman en cómo cuenta le la ayudan gente a como las... primera sociedad. Sí. Oye, ¿qué para hoy? Pues hay que seguirle a Danzatlán. Oye, una compañía con discapacidad en el teatro de la danza. Pues mira. Está interesante. Sale. Pues Miguel. Gracias, Javier. Pausa, estamos de vuelta. La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Bueno, vámonos ahora que son las 7:30 en la hora del centro, si le parece, con lo que son algunos portales la mañana de hoy. Vamos a empezar con el portal del Instituto Politécnico Nacional de 11 Noticias, bueno, no del canal Instituto Politécnico Nacional, sino dentro del Instituto Politécnico Nacional, el portal de 11 Noticias, y dice lo siguiente: descarta Alfonso Romo despidos por descentralización de secretarías. Aquí la gran pregunta que va a surgir tarde que temprano es, una secretaria, que además han de estar todos muy inquietos, ¿no? Naturalmente, una secretaria de la Secretaría de Agricultura, que lleva trabajando 20 años en la secretaría, y que de repente le dicen, señora, usted desde el próximo fin de semana se va a un lugar que se llama Ciudad Obregón, allá en Sonora, y ahí va a trabajar. ¿Qué va a pasar? Todo este movimiento de ciudadanos. Usted trabaja en la... Usted desde la Secretaría de Salud, bueno, pues le informo que va a estar desde... En un mes, tiene que ya hacer sus maletas y tiene que buscar dónde vivir porque se va a ir a Chilpancingo. ¿Cómo le van a hacer? Eso es un asunto que, créanme, se lo digo porque he podido conversar con muchos burócratas que me dicen, oye, y el otro día me detuvo alguien, me dijo, oiga, ¿usted sabe cómo le voy a hacer? Yo trabajo en la Secretaría de Salud, ¿me van a mandar a mí también a Chilpancingo? ¿Qué, voy a ir y venir diario? Oye, no sé, pero es un asunto para pensar cómo se va a hacer todo ese movimiento de descentralización, sobre todo en la preocupación que tienen algunas personas de su futuro, de cómo le van a hacer. Entonces, no habrá despidos. El problema está en si la gente se va a poder movilizar con familias y todo eso. Ese es uno de los temas relevantes, porque además también hay otra variable. ¿Qué van a decir en Chilpancingo y Ciudad Obregón cuando les venga la marabunta de alguna dependencia oficial? Para pensar, entiendo que es un proyecto que está en eso, ¿no? Pensándose. Bueno, le cuento que, además de lo que plantea el superhombre llamado Alfonso Romo, pues le cuento que video figuras del fútbol promueven ayuda consular a connacionales. A ver si entiendo quiénes son. Este es el Kikín. Este es el que era entrenador de Brasil, un medio que su hermano vive en México, ahorita me acuerdo. Este es Jorge Valdano. Este es Jorge Campos. Este es Bebeto y este es Negrete. Para que vean que mi cultura futbolista, no, ese de arriba, un medio rudísimo que fue campeón en Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Pues bueno, cosas como estas. Perdemos 151 billones en el comercio con la Unión Europea. Es injusto. Dos puntos, Donald Trump, no más faltaba. Rescatan al último niño y al entrenador atrapados en la cueva, ya le informó Leti de todo ello. Otro de los asuntos, podrían dar de alta hoy al expresidente Luis Echeverría. De repente le contaba yo el otro día que una vez platicaba Fidel Velázquez, le decían a Fidel Velázquez, oiga, don Fidel, aquel viejo líder de la CTM, ya vio que su compadre Blas Chumacero cumplió años, cumplió 96 años. Dice, sí, dice, yo creo que a Blas y a mí ya se nos pasó la muerte. O sea, porque eran realmente hombres mayores de edad, pues con Echeverría tiene muchos años y siempre fue un hombre muy, muy fuerte, siempre ha sido un hombre muy fuerte. Uber invierte en patines eléctricos, ¿qué otra cosa hay? Bueno, eso es lo que parte. Ya sabe que si quiere ver el noticiero mañana, mediodía, meridiano y en la noche, nomás pone ver y a la hora, ahí lo tiene. La Neta Noticias plantea que el día de hoy, uno, como tema uno, la Auditoría Superior de la Federación realiza 17 denuncias penales por el desvío de recursos en dependencias. Es lo que tiene hoy como una de sus notas. Otra de sus notas es Rusia impone aranceles de hasta 40% a Estados Unidos. Y esto tras medidas económicas impuestas por Estados Unidos, Rusia expuso el viernes la incorporación de aranceles suplementarios a una serie de productos, lo que dice el señor Vladimir Putin. ¿Qué más tenemos en la portada el día de hoy de La Neta Noticias? Google Maps enloquece, Internet con insólita aparición de las calles de Roma. Ah, mire, sí, aquí está el río Tevere, aquí es una zona muy bonita toda esta de Roma. Bueno, también le cuento que The Washington Post y New York Times cerrarían en 7 años, desde ayer lo trae, que ya habíamos hablado de ello, y lo del señor Vladimir Putin. Cerramos el día de hoy con, sin embargo, ¿no? El portal de Sin Embargo, que plantea lo siguiente: defienden la tierra, pase lo que pase, la plata se va a Canadá, los hijos viejos heredan lucha a sus hijos. Esto es un reportaje de Francisco Javier Lozano sobre los mexicanos que se van a Canadá a trabajar en el marco de un proyecto muy interesante entre México y Canadá. ¿Qué otro asunto trae Sin Embargo la mañana de hoy? El siguiente: pierde fuero, AMLO no lo quiere y los petroleros sí, pero preso, cae la noche para Romero Deschamps, según el reportaje hoy de Sin Embargo. ¿Y qué otros asuntos para atender? Bueno, hay uno de ellos, Solalinde al EZLN, 30 millones, no se equivocan, no tiene sentido ya aislarse en el todo o nada. ¿Qué otro tema? También por ahí, bueno, la opinión del general Gallardo, ahí la vemos arriba, y el PAN tiene que acabar con su autoritarismo y las camarillas que solo buscan el poder. Esto es lo que plantea Ernesto Rufo, el primer gobernador de oposición, bueno, el segundo gobernador de oposición, pero el primero vía democrática que ganó allá en Baja California, recuerda usted, el día que dijeron, nos es desfavorable la tendencia, o algo parecido, que dijo Luis Donaldo Colosio. Luego de 5 meses consecutivos a la baja, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en junio pasado un crecimiento analizado para situarse en 46.5%, 4.65%, perdón. Y en su comparación mensual, la inflación repuntó 0.39% respecto a mayo anterior. De acuerdo con el INEGI, los precios de los energéticos como gas doméstico, gasolina y electricidad tuvieron un impacto alcista de consideración, al igual que la naranja. Por ahí estuvieron las razones por las cuales subió el día de hoy esta quincena la inflación. Localizar distribuidores, comparar precios y evaluar la calidad del servicio de gas LP a nivel nacional será posible a través de una nueva aplicación gratuita que la Comisión Reguladora de Energía pone al servicio de los consumidores de este producto. Se llama Amigas LP. Esta herramienta permite contactar al vendedor más cercano a su domicilio, realizar reportes ciudadanos si los precios difieren de la aplicación, si niegan el servicio o no entregan nota o recibo de compra. Además, puede verificar si los vehículos que transportan el gas LP cuentan con autorización oficial y, en caso contrario, levantar el reporte correspondiente. Bueno, un poquito más temprano que de costumbre, porque hoy tenemos mesa de martes a las 8. Con usted, Leticia Carvajal, toda la información internacional. Adelante, Leticia. Gracias, Javier. Claro que sí. Japón enfrenta un largo proceso de recuperación después de las fuertes lluvias y deslizamientos que han dejado más de 140 muertos. Otras naciones como China y la India también sufren por intensas lluvias. Las torrenciales lluvias han cobrado la vida de al menos 140 personas en Japón y daños materiales incalculables. En esta isla, las autoridades informaron que trabajan en la emergencia 75.000 policías, bomberos y soldados. Es la peor catástrofe por lluvias en el país en más de 30 años. Ante esta crisis, el primer ministro japonés Shinzo Abe aplazó su viaje a Bélgica, donde presidiría la cumbre Unión Europea-Japón. Todavía hay muchas personas desaparecidas. Hemos enviado a 73.000 soldados a la zona, que están haciendo todo lo posible para rescatar gente. Además de Japón, otras naciones como China también sufren las consecuencias de las lluvias que se han presentado con gran intensidad desde la semana pasada en todo el este de Asia. En la provincia de Zhejiang, ubicada al este de China, rescatistas ayudaron a salvaguardar la integridad de miembros de comunidades vulnerables a causa de la crecida de ríos. El drama acompañó a las labores de rescate. En tanto, en la India, por tercer día consecutivo, las precipitaciones interrumpieron el servicio de tren y el tráfico en Bombay y otras ciudades. Las clases fueron suspendidas. Las dificultades para trasladarse a pie mientras cae la lluvia es palpable. Los vehículos motorizados tampoco son una buena opción. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se estima que las precipitaciones continúen por esta semana. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Y bueno, al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde, bueno, expresa sus condolencias a Japón y también informa que no hay reporte de mexicanos afectados por estas lluvias allá en ese país. Y bueno, en más información, en Puerto Rico, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Beryl dejaron a miles de personas sin electricidad. Aparte, con vientos de más de 110 kilómetros por hora, la tormenta tropical Chris amenaza la costa este de Estados Unidos. Se localiza en el Atlántico frente a las costas de las Carolinas. En las próximas horas podría convertirse en huracán. Fueron cerrados los accesos a las playas y se emitieron alertas a la navegación. Y mire, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Brett Kavanaugh como nuevo juez de la Corte Suprema. El nominado sustituirá al juez Anthony Kennedy, quien está por jubilarse. Kavanaugh, de 53 años, es un juez de apelaciones de Washington que destaca por sus vínculos con la administración, con las administraciones de la familia Bush. Si es confirmado por el Senado, su llegada al Supremo consolidaría la tendencia derechista de la mayoría de jueces del tribunal frente a los cuatro de orientación progresista. Su nominación tiene implicaciones de largo alcance para Estados Unidos en temas que van desde el aborto hasta las armas de fuego y la inmigración. Si soy confirmado por el Senado, mantendré una mente abierta en cada caso y siempre buscaré preservar la Constitución de Estados Unidos y la legalidad. Y en Brasil, integrantes del Partido de los Trabajadores y seguidores del expresidente Luis Inácio Lula da Silva pidieron a las autoridades liberarlo. Lula da Silva cumple una condena de 12 años de prisión por el delito de corrupción. ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! El Partido de los Trabajadores ratificó que registrarán a Lula como candidato a la presidencia para competir en las elecciones de octubre. Debido al compromiso que tenemos con el pueblo brasileño durante casi 40 años, no vamos a abandonar la candidatura de Lula. Registraremos a Lula el 15 de agosto en Brasilia con una gran manifestación popular. Recordemos que Lula volvió a hacer debate nacional luego de que este fin de semana dos jueces se enfrentaron en una disputa judicial. Uno de ellos ordenó la liberación inmediata del exmandatario. Sin embargo, horas más tarde, el segundo canceló su libertad. Después, el Tribunal Regional Federal determinó que Lula debe continuar preso en la cárcel de Curitiba. Y Haití quedó este lunes prácticamente paralizado por una huelga de transporte luego de violentos disturbios por un aumento en los precios de los combustibles que el gobierno dejó sin efecto poco después del anuncio. En el primero de dos días de huelga, los transportistas acataron el llamado al paro. Las gasolineras y la mayoría de los negocios, bancos, mercados, oficinas públicas permanecieron cerrados. También varias embajadas cerraron sus servicios mientras las líneas aéreas que habían cancelado sus vuelos durante el fin de semana comenzaron a reabrir sus operaciones. El presidente de la Cámara de Diputados pidió una reunión de emergencia entre los tres poderes del Estado para restablecer la confianza del pueblo. Y mire, la Marina tailandesa informó esta mañana que finalizó con éxito el rescate de los 12 niños y su entrenador atrapados desde el pasado 23 de junio dentro de una cueva en Tailandia. Este martes se completó la tercera jornada de búsqueda con el rescate de los últimos cuatro menores y el entrenador, y en la que participaron un total de 19 buzos. Para que el rescate concluya, solo resta que salgan un médico y tres miembros de la Marina tailandesa. Los nuevos liberados se suman a los 8 chicos rescatados el domingo y ayer lunes que permanecen ingresados en un hospital donde no se les ha detectado problemas graves de salud. Y bueno, las autoridades también informaron que permanecerán una semana para realizarles estudios y determinar que están completamente bien de salud. ¿Y los papás cuándo los podrán ver? ¿En una semana? Pues no, aún no se sabe. Digo, los han visto por medio de un vidrio, no los han dejado acercarse. Pero bueno, pues estaremos pendientes de... Seguramente va a haber ahí noticias. Nos vemos a las 11. Claro que sí. A las 11 lo Vámonos con mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bastante bien. Vámonos con la ciencia de este día, martes. Sí, fíjate que hoy traemos, el día de ayer vimos una aplicación que, bueno, permitía comunicarse a través del celular, romper estas barreras del idioma. Hoy vamos a ver cómo también este tipo de herramientas se han convertido en, pues literal, ángeles guardianes, pero para motociclistas. Es una aplicación que está, bueno, pues teniendo bastante éxito en Francia. Aquí se lo presentamos. Los teléfonos inteligentes se han convertido ahora en ángeles guardianes de los motociclistas, gracias a una aplicación llamada Liberty Rider. La app aprovecha los giroscopios y sensores GPS del celular para detectar anomalías en la ruta del usuario. En el momento en el que el teléfono del usuario detecta una reducción repentina en la velocidad, detecta también las coordenadas mediante GPS. Si el usuario no reanuda la velocidad, entonces nuestro algoritmo determinará que ocurrió un accidente y actuará lanzando una alerta desde el celular del usuario. Una vez que suena la alerta en el dispositivo del usuario, este tiene distintas alternativas. Cancelarla si no ocurrió un accidente. Presionar un botón para acelerar la llamada a los servicios de emergencia. O si está inconsciente o muy lejos de su teléfono, el personal de emergencias intentará ponerse en contacto con el usuario y enviará automáticamente una unidad de atención al lugar indicado por la posición GPS. En 2017, 750 personas murieron en accidentes con motocicletas. Lo peor es que dos tercios de estos accidentes de vehículos de dos ruedas ocurrieron en áreas rurales o en áreas poco pobladas, donde hay muy poco tránsito vehicular. La idea de Liberty Rider es resolver este problema de seguridad, que se convierte en una especie de ángel guardián que siempre esté cuidándonos durante los trayectos. Esta aplicación fue lanzada en 2016. Hoy tiene 200.000 usuarios registrados en Europa. Sus desarrolladores aseguran que cada mes reciben 40 reportes de accidentes, de los cuales al menos 5 requieren intervención del servicio de emergencias. A ver, no entendí, o sea, tú pones el GPS, ¿no? El que tiene, ¿para dónde vas? Tú descargas la aplicación y hace uso de tu GPS, de tu sistema de posicionamiento global y también de los giroscopios de tu celular. Estos sensores que saben si el celular está en qué tipo de posiciones. Entonces, si identifica un movimiento violento y además un paro repentino, se abre la aplicación y lanza una alerta, una alarma. ¿Qué puede ser? Que te caíste, que chocaste, que lo que fuera. O que tuviste solamente... Porque son un alto en la esquina. Exactamente. Muy, muy repentino. Si tú estás bien, puedes cancelar esa alerta y no pasa absolutamente nada. Pero si no hay ninguna reacción del usuario... Aparece... Llama a los sistemas de alerta, sí. Manda la ubicación pues exacta en donde estás y llegan los servicios. Interesante porque, bueno, pues son herramientas que ya hoy en día... No, además, la gran cantidad de motociclistas en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. 200.000, apenas 2 años de haberse lanzado, 200.000 usuarios en Europa. Y, bueno, pues interesante ver lo que... Fíjate, traerla para acá, ¿no? Pues esperemos. ¿Tú no ves motociclistas en la Ciudad de México? Muchísimos. En Guadalajara. En Monterrey, ¡pum!, por todos lados. Muchísimos, también. Muchísimos. Marco es un motociclista. Yo intenté convertirme en motociclista, pero he de confesar que, pues, no me No te hallaste, como dirían. Es bastante riesgoso, bastante complicado. Yo mucho tiempo estuve en una Vespa Chao hasta aquella, pero sí, mucho, mucho tiempo en una Vespa Chao. Mucho. Pues, a ver, más información. Una de las asignaturas pendientes que deben atenderse aquí en nuestro país es el apoyo y la detección a niños con sobredotación intelectual. Hasta ahora se tiene registro de 8.000 menores con esta condición. Aquí la información. En la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco se han detectado 8.000 niños sobredotados. Se estima que existe 1 millón en todo el país. De no recibir educación y atención especializada, están en riesgo de perder su extraordinaria inteligencia. Si alguien ya llegó a la universidad manteniendo su capacidad intelectual, ya no hay peligro. El peligro más bien es en la infancia, en la adolescencia, que sus niños se pierden el camino por el bullying, por malos diagnósticos, tratamientos o deserción escolar. Andrew Almazán, a los 12 años, se convirtió en el universitario mexicano más joven de la historia. Ahora, con 23, ha terminado meteóricamente las carreras de psicología y medicina, una maestría y un doctorado enfocados en educación, y ha desarrollado un nuevo modelo educativo para niños sobredotados. Propone que para trabajar en el aula con chicos con este potencial intelectual, hay que ser sobredotado. El profesor especial requiere ser sobredotado, entonces para trabajar con estos niños hay que tener también esta condición intelectual para poder entenderlos, para que también puedan responder a la misma velocidad que el niño solicita, pues al profesor también sepa. Y capaz que si el niño es hiperactivo, el profesor entienda que él también de niño fue así. Debido al grado de inteligencia de los pequeños, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe otorgarse a un nivel especializado. Buscaba siempre que los profesores de sobredotados sean gente profesionista. Si alguien les va a dar matemáticas, que sea un ingeniero. Si les va a dar historia, un historiador. O física, un físico. Y de esa manera, pues sí podemos darles un nivel de profesionalismo que en las escuelas tradicionales no se puede dar. Faltan colegios que estimulen adecuadamente a esta minoría notablemente inteligente. Los maestros regulares, en la mayoría de los casos, no tienen los conocimientos para detectar a este tipo de niños y jóvenes que frecuentemente no encajan en una escuela estándar. En el caso de los profesores, lo ideal sería que más bien se capacitaran en cómo detectar el perfil del sobredotado. Niños más inteligentes, que son hiperactivos, se distraen en clase, que aprenden más rápido y que antes de empezar a molestarlos, a frenarlos, a decir que están mal o quererlos diagnosticar, mejor los refieran. El sistema educativo para sobredotados apuesta por temas de interés de los propios alumnos. La velocidad del aprendizaje corre al ritmo de los pequeños y considera aspectos como la mejor forma en la que cada estudiante aprende. Hay que revolucionar un poco el concepto de educación, de que okay, la educación es para instruir probablemente, pero también es para aprender a pensar. Entonces, yo gozo mi tesis de doctorado, cuando hice mi disertación, proponía que la educación fuera más para enseñar a aprender. Y también enseñar a ser útil en la vida social. Porque si alguien aprende y eso ya cuando llega a la vida laboral no le sirve de nada, pues realmente tiene que volver a aprender y ya es tiempo perdido. México está tomando liderazgo en América Latina en materia de sobredotados. Las universidades aceptan cada vez más a niños con este perfil, lo que no ocurría hace 15 años, pero aún es una asignatura pendiente que debemos atender. Ahora, en temas de salud, el mundo de la medicina reporta un nuevo avance para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana. Especialistas del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, Estados Unidos, crearon una vacuna experimental llamada HIV-1 o VIH-1, la cual ha demostrado resultados prometedores en pruebas clínicas. Actualmente, una de las principales dificultades de combatir el VIH es por su diversidad genética. Es difícil diseñar una respuesta única que funcione con todas las cepas que existen de este virus. Sin embargo, la nueva vacuna lo que hace es tomar pequeños fragmentos de diferentes cepas, los combina y genera respuestas inmunológicas que ya han probado su efectividad en al menos 400 personas en Tailandia, Estados Unidos y Sudáfrica. En estos lugares demostró ser segura y ser capaz de activar el sistema inmunitario de los pacientes que la recibieron y por lo tanto ofrecer una protección considerable frente al virus. Sin embargo, los propios desarrolladores también pidieron a la comunidad tomar esta información con bastante, bastante cautela. Aún faltan muchos estudios clínicos más. La comunidad científica internacional está en alerta por el deterioro drástico de la capa de ozono que protege nuestro planeta. La industria china de la construcción podría ser la responsable. Esto lo asegura la Agencia Inglesa de Investigación Ambiental, que descubrió que hay un extenso uso de una sustancia conocida como CFC-11 o clorofluorocarbonos 11, que se utiliza en la fabricación de espuma de poliuretano. Es un material que se emplea también como aislante térmico en los hogares asiáticos. Los CFC-11 fueron prohibidos desde 2010. Debido a que, China es un firmante del protocolo de Montreal y que este protocolo vigile el uso de sustancias dañinas para la capa de ozono, se van a establecer sanciones comerciales en su contra o se analizará cuál es la postura a seguir, puesto que esta sustancia, como decíamos, está prohibida desde 2010. A ver la información en materia de ciencia. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buen día. Bueno, vámonos a los deportes. Mi querido Marcos, un poquito más temprano. Ahí me sale a las 8. Adelante. Gracias, Javier. El suizo Roger Federer sigue con su envidiable paso en el torneo de Wimbledon. La última víctima fue el francés Adrien Maranilo, a quien derrotó en 3 sets para avanzar a la ronda de cuartos de final. Otro que logró colarse entre los 8 mejores es Rafael Nadal. El español venció en 3 sets al checo Jiří Veselý con parciales de 6-3, 6-3 y 6-4. Nadal no alcanzaba la ronda de cuartos de final desde la temporada de 2011. Y en la rama femenil, Serena Williams sigue en ascenso, ya se coloca en cuartos de final luego de vencer a Ginny Rodina. Este lunes se corrió la tercera etapa del Tour de Francia. En la prueba contrarreloj por equipos, el triunfo se quedó en poder del BMC, quien finalizó con un tiempo de 38 minutos y 46 segundos, dejando en el segundo puesto al equipo Sky, que encabeza el favorito para conquistar el Tour, el británico Chris Froome. El suéter amarillo de líder está en poder de Greg Van Avermaet, aunque los expertos no creen que el ciclista belga pueda estar dentro de los favoritos para pelear por el título. Resultados de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 8-2 a los Padres de San Diego. Destacada labor de Clayton Kershaw, quien lanzó 6 entradas sin ceder anotaciones. Además, Cody Bellinger y Justin Turner pegaron 3 hits cada uno. Los Dodgers se acercan a medio juego de los Diamondbacks de Arizona en la lucha por la cabeza de división oeste de la Liga Nacional. En otro resultado, Brett Gardner conectó 4 hits, sacudió con un jonrón y remolcó 3 anotaciones. De esta manera, los Yankees vencieron este lunes 10-2 a los Orioles de Baltimore. Con este triunfo, los Yankees se ubican a 2.5 juegos de Boston, que lidera la división este de la Liga Americana. La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe confirmó que 22 pruebas que estaban fuera del programa de los Juegos Centroamericanos 2018, porque no se reunieron competidores de 5 países, de esas 22, 14 fueron salvadas. Entre ellas, 4 pruebas de atletismo, 6 categorías de levantamiento de pesas y 2 más de pentatlón moderno. Sin embargo, entre las pruebas canceladas aparece la marcha femenil, por lo que la mexicana Guadalupe González, medallista olímpica y mundial, no podrá competir en Barranquilla 2018. Los Juegos se ponen en marcha el próximo 19 de julio. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 están en Canal 11. Del 19 de julio al 3 de agosto, disfruta de los encuentros, resultados y resúmenes de esta fiesta deportiva en el 11 en Barranquilla. Próximamente por Canal 11. Oye, lamentable lo de Lupita González, que finalmente se queda fuera, ¿no? a pesar de los intentos. Pero siendo Centroamérica y el Caribe también tierra de marchistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, Guatemala. Ecuador, Guatemala. Sí, Colombia. Colombia también. Pero mira, por ejemplo, de las pruebas que a final de cuentas iban a participar, las de halterofilia, benefician totalmente a Colombia, ¿eh? Pues, claro. O sea, es, por supuesto, una gran oportunidad para ellos para seguir sumando medallas. Y lo de Lupita, pues es lamentable porque, bueno, ya sabemos su capacidad. Obviamente se antojaba para que ella se quedara con la medalla de oro. Incluso ella fue una de las propuestas para ser abanderada de la delegación mexicana. Pero ante esta incertidumbre de si se iban a completar los 5 participantes para que se realizara la prueba, obviamente decidieron esperar y se lo dieron a Alejandra Zavala. Entonces, bueno, pues estaban pensando en otro y se lo dieron a la mera hora a Alejandra Zavala. Sí, habrá que pensar qué pasó ahí de pum, de una tiradora con arco a un... Tiro deportivo. ¿Qué fue lo que cambió en la cabeza de quien dice? Sí, Alex Zavala también tiene los méritos, ¿no? Cuarto lugar en Río. También una gran atleta. Pero bueno, Lupita también se... De los atletas mexicanos que van a los Juegos Centroamericanos y el Caribe, así, ¿cuáles son de alto nivel, me refiero? Que tengan, de estos que estuvieron en Río, que nos sorprendieron en Río. Pues mira, clavados, la delegación de clavados es una delegación que a pesar de que está haciendo su cambio generacional, por ejemplo, Rommel Pacheco se perfila para ser uno de los medallistas. Taekwondo también, a pesar de que no está María, también Taekwondo es una delegación también muy, muy sólida que va a dar algunas medallas, yo creo. Sí, pero allá hay pelea, ¿no? Allá hay pelea, pero Colombia. Con Colombia y con algunos cubanos también que son potencia. Bueno, sí. ¿No? Habrá que ver a los demás. Por supuesto, Alejandra Zavala también se ve que tiene mucha oportunidad. Lanzamiento de martillo con Diego del Real es otro de los que, por supuesto, también se perfila que suba al podio. Vamos a ver cómo se va. Va a ser una competencia muy cerrada con Cuba y con la misma Colombia, que va a estar ahí tratando de quedarse, sí, en el primer lugar del podio. Híjole, el primer lugar México no, ¿verdad? Muy complicado. Tiene con qué pelear, ¿eh? Tiene con qué pelear. Sí, pero vamos a ver. ¿No? Bueno, vamos a ver. Javier. Muchas gracias. Que tengas, ¿qué? ¿Francia contra Bélgica? Ah, yo creo que voy con Francia. Vamos con franceses. Pues yo también, pero ahí me gana un poco como el cariño, ¿no? Y mira, sí, que, ¿no? Los dos son muy buenos equipos. Bélgica está bárbaro, ¿no? Sí. Bélgica está bárbaro. Bueno, vamos a una pausa, 7:57 en hora del centro. Mesa de análisis, Nueva Alianza y Encuentro Social no tienen registro. La señal universitaria. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.